User in your channel started recording. Buenas noches, bienvenidos a la reunión online organizativa del Movimiento 6 Escava, es la número 90. Hoy es domingo 18 de agosto, son las 22:29 y sin más preámbulo vamos a arrancar con las temáticas que nos competen en el día de la fecha. Temática número 1, organización del foro urbano del 7 de septiembre. Los dos ítems son grupo de staff para el evento, por un lado, y por otro, difusión del evento. ¿Cómo viene esto? Bueno, por el momento no sabemos bien el staff. Yo voy a ir, así que yo voy a estar, voy a llevar el equipo para grabar las charlas, etcétera. Habría que ver, yo diría que, bueno, durante esta semana terminemos de conformar el staff. No se necesita demasiado para lo que es el foro urbano, más allá de los, digamos, de los expositores, las notebooks para pasar las presentaciones. El lugar sabemos que tiene todo. Y bueno, lo que faltaría sería, bueno, que fuéramos y grabar las cosas, configurar las computadoras y estar un rato antes. Así que con 3-4 personas como staff estamos listos. Después los que quieran ir a apoyar y dar una mano, bienvenido. Ok, yo me entonces sumo. Perdón, Escualo, ¿cómo? Yo me sumo, lo anoto en el pad, ¿no? Justamente eso iba a proponer. Poner integrantes y el rol que va a ocupar cada uno, sobre todo los que van a llevar, como Javi, que van a llevar cuestiones técnicas y demás. Y bueno, nada más. Difusión queda. Ahí voy, déjame que termino de agregar los roles y los asistentes. Bueno, cuestiones de difusión del evento. Escualo está anotado. Escualo, ¿qué rol va a cumplir usted? Se escucha bien, ¿no? Tenía un problema en el mic. De 10. Yo lo que pienso hacer ahora en un rato es armar una especie de noticia en formato de mail para pasar a todas las radios, avisando un poco de qué se va a tratar el evento e invitándolos a los que quieren que se prendan a hacer la cobertura, pero aparte si quieren participar yendo nada más. Y a su vez ofrecerle en ese mismo mail que si quieren ampliar un poco de qué se va a tratar la charla, que estamos a disposición para notas, entrevistas, etcétera. Y la idea es agarrar, bueno, todas las radios que ya hemos ido alguna vez a los programas, pero también poder tratar de abarcar más. Eso por un lado. Por otro lado, para difusión se me ocurrió también en un formato A4, imprimir en blanco y negro para que salga más barato, pero lindo y conciso, el anuncio de ese evento y llevarlo a los centros culturales, a los que hemos estado, pero a los que hemos averiguado para ver si daba a ser la reunión presencial también. Desde cuanto antes, en realidad. Incluso a las carteleras de las facultades también. Todas esas ideas que estoy hablando ahora las tengo que escribir en el pad, ¿no? Sí, va, yo recién estoy poniendo lo de las radios como para saber quién iba a hacer cada cosa y que está cubierto. Ah, ok. Lo otro que estaba diciendo yo son ideas que se me ocurren en la cabeza, pero que es muy probable que yo pueda llevar a cabo parcialmente. O sea, no sé si me va a dar el cuero para abarcar todos los centros culturales yo, pero me prendo en hacer la recorrida cuando haya que hacerlo. Lo podemos llegar a trasladar al grupo de activismo urbano y que veo que ellos tienen como una cierta cierto cronograma de actividades y le podemos adosar esto. Y ahí ya tenés un grupo que está acostumbrado a hacer ese tipo de cosas y son bastantes. Y qué sé yo, lo pueden llegar a articular como una actividad dentro de ese grupo y sale bien. Genial. Eso lo anotamos, ¿no? Sí, yo, digamos, como la estoy llevando, quizás voy a ir un poco retrasado. Sé que me quiere ayudar en el pad, bueno, es colaborativo, así que denle más a tranquilos. Cuestiones que tengan que ver con la difusión gráfica para las webs distintas, por ejemplo, ya sea red social o algo así, o para una noticia en la página de Cava, ¿cómo viene eso? No, todavía falta. Está el evento creado y bueno, tendríamos que recordarlo. Yo diría ir haciendo varios recordatorios hasta que sea la fecha del evento. El día anterior tiene que salir un recordatorio nuevo. Después sacamos un mail masivo específico para esto desde Cava. Y bueno, también anotar que estaría bueno, digamos, además de los centros culturales, si podemos pasar a universidades. También por las temáticas de las charlas, yo quería invitar tal vez a la gente del SEA y quería ver si me sale, a ver si se copa Agostinelli a ir a cubrir el evento, a ver si saca alguna nota. Excelente idea, excelente. ¿Lo agrego en por hacer a eso o, digamos, lo queda solamente como algo que se va a hacer efectivamente y no hace falta ni siquiera anotarlo? No, no, anótalo y poneme como que lo voy a hacer yo. Ok. Lo que decía Evelyn es que prioritario lo de universidades más que centros culturales, pero bueno, vamos a ver que también contamos con gente para que vaya. Bueno, ahí está. Tenemos por hacer hasta ahora imágenes para internet en general, por ejemplo, página de CAVI y redes sociales, y contactar personas o grupos afines al evento. Tenemos tentativamente Agostinelli y SEA, los puse como ejemplos, y encargado Javier. Está bien, y lo otro, bueno, si vamos a ir a hacer difusión a centro cultural, etcétera, primero hay que preparar lo que necesita escuela y los que vayan a las universidades, que es por lo menos una hoja A4 con cosas del evento. Así que eso queda para hacer para diseño gráfico. Ok, anotado en por hacer. Después hay que pasarles el parte de que, bueno, hay que hacerlo efectivamente. ¿Alguien más va a estar en la parte de difusión que ya lo sepa desde ahora, como para agregarlo y ver qué rol va a cumplir? Fabiola. Sí, Ah, dije que bueno. puedo. Dígame qué hay para hacer y si están mis posibilidades, lo hago. User joined your channel. Bueno, por lo pronto te puedo contactar con Escualo, que vaya a estar yendo a los centros culturales y fijarte a ver, digamos, darle una mano a él, divídanse los centros, vayan mitad y mitad o no sé, la logística que les parezca más acorde a ustedes, a cómo se vayan a manejar. Y no ¿Quién sé, viene después algo. Sí, decime. No, no, que puedo ir yo también tranquilamente, o sea, no tengo problema. Siempre que sea la mañana y que no sea los jueves, puedo. Bueno, entonces eventualmente cuando estén los volantes o las hojas A4 hechas con la información, te avisamos o te entregás vos por la página, mejor dicho. Y bueno, listo, entonces le pongo como encargada de difusión de volantes, por ejemplo, o querés algo en particular. ¿Cómo? No, te entendí bien la última parte. Está Te bien, pongo mira, plan de como. acción, Cato. Paso previo a hacer el afiche y después se lo damos a la gente que va a ir. ¿La agrego ya como encargada entonces o todavía no? De ir a Pará, pero yo universidades. no sé hacer volantes, ¿eh? No, Fabi, para repartirlos. Te pongo como encargada de repartir los volantes en, no sé, en universidades, pusiste acá por chat, por ejemplo. Listo, sí, eso sí. Pregunto, ¿vos, Fabi, estás como referente en el grupo de activismo callejero? No, porque yo estuve ausente en la. No Creo hay que eso te problema, comenté cuando me tuve que ausentar. no hay problema el porqué, preguntaba nomás. ¿Sabés quién está a cargo como referente? Daniel Supongo que Mota. Carolina o Daniel Mota. Está bien, hagamos una cosa, hagamos los afiches con la gente de diseño gráfico, pasémoselo a Dani para que él lo coordine, organice, que ya lo debe tener más aceitado, como dijo Cato, armar la movida. De personas físicas para ir a las universidades, centro cultural, etcétera. Y ahí nos prendemos con Fabi y yo, o sea que somos voluntarios ahora, nos metemos en la movida que ya organicen normalmente ellos. ¿Les parece mejor eso? Sí, a Sí. mí sí. Ok, perfecto. Entonces, ya tenemos lo que está por hacer en relación a la difusión del evento. Dos personas que ya están confirmadas que van a hacer una actividad en particular dentro de difusión. Y bueno, nos queda eventualmente ver cuánta gente de su grupo de activismo urbano se va a enganchar para hacer algo dentro de difusión. ¿Algo más en relación al foro urbano del 7 de septiembre? User joined your channel. ¿A qué hora es el evento? Perdón. No recuerdo, ¿alguien se acuerda? Sí, el evento es el siguiente. De sábado 7, de 16 horas a 19, o sea, son 3 horas a la tarde. ¿A eso te refería, Fabio, o los horarios en que se podría ir más convenientemente a repartir las cosas a facultades, centros culturales? No, no, el evento en sí, como para saber cuánto tiempo tenemos para difundirlo, más que nada por eso. ¿Hay algo armado acerca de los volantes como para promocionarlo? No, no, todavía no, por eso te decía. Eso hay que hablarlo con la gente de diseño gráfico, que armen todas las gráficas que son necesarias. Las que son para imprimir, las que van a hacer si se hace para volante, las que van a hacer para la web, etc. Eso todavía falta, hay que definirlo. Y el evento es, como te decían, el 7 de septiembre. Lo que sí hay un flyer hecho que ya está puesto en el evento, Fabi, a lo mejor eso te pueda llegar a servir de algo en general. Ah, buenísimo, gracias. Sí, sé que el tema del evento es muy lindo. O sea, yo vi que era algo sobre crecimiento y sostenibilidad, una cosa así que acá en la universidad, en la Facultad de Económicas, va como trompeta, ¿no? Sin dudas. ¿Me pasan el evento, por favor? Si no es mucho pedir. Ahí está por chat. Muy bien, entonces, en relación al foro urbano, algo más, ya está el grupo del staff y ya está más o menos diagramado lo que hay que hacer para difusión. Está Víctor también. Víctor, ¿estamos todos listos para el foro urbano del cine? Sí, todo va, todo bien. Está, excelente, vamos. Muy bien, entonces nada más en relación al fondo urbano. El otro tópico es el Media Festival. El martes se reservó el espacio cultural urbano ubicado en Acevedo y Corrientes para el día 19 de octubre. Ese lo fui a reservar yo, ya está la seña, yo tengo el recibo de la seña. Todo bien con el muchacho, no hubo demasiados problemas. Lo que sí, quizás por desconocimiento mío, pero me hizo algunas preguntas que yo no supe responder. Así que lo que le dije fue que eventualmente se iban a contactar con él, gente de Cava, que tuviera un poquito más claro algunos detalles. Y bueno, por lo tanto falta eso, ultimar detalles técnicos y logísticos antes de llamar la noticia. Eso tiene que ver con definir cuáles son las bandas. Definir cuánto tiempo van a estar ahí, eso es un requisito dentro del espacio cultural. Y bueno, después faltan otras cosas como la organización general del evento, o sea, definir varias cosas, armar un grupo de acción para organizarlo, si es que aún no existe, bueno, convocarlo. Y hay una reunión específica para la organización del Media Festival, que está dentro del Trello, que se puede encontrar en el pad que va a estar adjunto al resumen de esta reunión, por si alguien lo quiere ver. ¿Cuándo se podría contactar la gente que entiende un poco más de sonido y demás para ultimar esos detalles? Por ejemplo, me preguntaron cuánto tiempo iban a estar las bandas y de qué hora a qué hora. Eso en realidad no depende de la disponibilidad que tenga el mismo lugar. Depende de las dos cosas, porque si ya tenemos una cantidad de bandas que elegimos que sí, a mí no me consta, estoy un poco desactualizado en eso, así que alguien que quizás lo sepa mejor me puede decir, pero digamos, en función de cuánta gente nos dice el tipo, bueno, armamos la grilla, y si tenemos poca gente, bueno, en función de eso le decimos cuánto tiempo tienen que tocar y si pueden tocar ese tiempo. Cato, ¿qué te preguntaron? Hola, Eve. Me preguntaron, entre otras cosas, me repito un poco, cuántas bandas iban a ir y cuánto tiempo iban a tocar y en qué franja horaria iban a tocar dentro de lo que va a durar el evento. Me preguntaron algunas cuestiones del proyector que no entendí mucho porque, bueno, no soy técnico de sonido, pero me dijeron a ver si lo vamos a traer nosotros, si usamos el de ahí, si estaba correcto. Qué sé yo, digamos, nimiedades dentro del evento, más cosas bastante específicas. Así que bueno, hay que llamar y hablar eso y confirmarlo. Bueno, yo tengo, perdón, El tipo está los martes nada más. Me dijo que llamemos cualquier día. Son varios los que están ahí de encargados. Yo vi dos, pero trabajo un poco más de gente ahí. Así que hay que llamar un día cualquiera a un teléfono fijo que ya lo tenemos, que es el del local, y hablar con el que esté ahí encargado de la logística del lugar. No importa que sea Gabriel en particular, puede ser cualquiera. Estaba solucionando el problema técnico del micrófono. No, le mandé un mail y el tipo está solamente los martes, así que tengo que llamar el martes para arreglar y para ir un día que pueda ir alguien, no sé, Fabio o Escualo o alguien que sepa más o menos de sonido, para ver cuestiones técnicas y nada, y después el horario y eso lo tengo que arreglar el martes, pues según lo que me había dicho, podía empezar, podíamos ir a las 9 o a las 8 para empezar el evento a las 10 y que a lo sumo nos entraban tres bandas, es lo que nos había dicho este tipo, Gabriel se llama. Así que supongo que el horario va a ser ese, no creo que nos den antes. ¿Hasta qué Mirá, hora se puede? yo le pregunté esas cuestiones, ¿a qué hora se podía llegar, a qué hora se podía empezar a armar, bla, bla, bla? Y no, o sea, no estaba muy seguro, no me supo confirmar, dijo que tenía que ver. Así que también hay que llamar y un poquito apurarlo con eso. Tampoco pude ver el lugar porque estaban haciendo una clase de no sé qué otra cosa, hacen como varios talleres en ese lugar. Y el lugar donde estaba el proyector, por ejemplo, la sala de proyección, estaba ocupado con un teatro, no sé con qué cosa. Entonces no pude ver más que la entrada y el despacho del muchacho. Así que bueno, también estaría bueno que alguien que pueda eventualmente vaya un día que se pueda ir a ver, esté un poco más vacío y bueno, ver cuestiones de dimensiones y bueno, bla, todo ese tipo de cosas. Quizás sería importante que Fabio, o sea, coordinar Eve con Fabio, más que nada, que es el que entiende y se hace ideas de las preguntas que se nos puedan pasar por alto a nosotros. Después, bueno, falta hacer el grupo de acción, así que hay que empezar a buscar la gente que le interese estar dentro de ese grupo. Y bueno, eventualmente hay que hacer una reunión específica para organizarlo. No sé si quieren poner fecha ahora o quieren esperar hasta la semana que viene para tener algunos más datos, ya que se va a llamar el martes. Y bueno, en función de eso, hacer una agenda con cosas que hay que debatir en relación al evento y ahí mismo elegir la fecha de la reunión específica. No, chicos, fecha ahora. Empecemos a apurarlo bastante. Bueno, ¿cuándo? Primero, ¿quiénes son los que se van a poner a organizar el media festival? De vuelta, hay que armar el grupo de acción. Todavía no está armado. O hay que ver si hay gente que está dispuesta. Por lo que veo en el PAD, no hay un grupo de acción armado con nombre y apellido. Hay que hacerlo. Pero lo tenemos que ver ahora, hoy. O sea, de los que estamos acá, ¿quiénes se van a copar con eso? No hay mucha más Hay mucha gente más. de la que estamos acá. Bueno, entonces perfecto. Al que le interese, que se anote de acá al, no sé, a un ratito, los que quieran participar de alguna manera dentro del Media Festival, que se anoten y bueno, listo. Vemos, no sé si lo quieren hacerlo ahora viva voz o anotarse ahí, esperar un tiempo prudente para ver cuánta gente hay, no sé cómo quieren hacerlo. Yo quería preguntar lo siguiente. Eventualmente, yo no sé ni quién estaba manejando el tema de bandas, ni si ya fueron seleccionadas algunas o si no. Pero dado el caso de que, como yo ofrecí tocar con mi banda, si yo voy a, to a tocar, va a ser complicado ofrecerme de staff, full time. Se entiende por los momentos en los que está estar preparando las cosas y subir y eso. Salvo que no se dé que no se elija la banda esta donde toco y ahí sí tendría más disponibilidad y me podría ofrecer más. Bandas en el Trello que pueden encontrar en el PAD, el link, hay bastantes. De hecho, hay muchas más de las que necesitamos. Así que eventualmente es una decisión tuya. Las bandas están, así que si vos querés elegir, digamos, estar en la parte de organización, no, digamos, no va a tener ningún contratiempo en lo que concierne a elegir bandas o a tener músicos. Hay de sobra. Así que si tenés ganas de estar en la parte de organización, te puedes anotar tranquilo. Sí, el tema es al revés, o sea, partiendo de la idea de que me interesaría más estar tocando, el tema es, más allá de las ganas que yo tenga, si ya se seleccionaron otras tres bandas, si no hay posibilidad, ahí ya me ofrezco de una. Y bandas para elegir tres hay a patadas. No se escuchó, Javi. No se seleccionó ninguna banda. A mí lo que me interesaría tal vez es tener, qué sé yo, por ahí que toque Mero, por ahí que toque Squalo, y bueno, tendremos que seleccionar dentro de los más cercanos, a menos que haya algo, no sé, que venga a tocar Soda Stereo, poner. Es que es la misma banda, estoy tocando con Mero, por eso en realidad no serían dos distintas. Listo, van a tocar, corta. Bueno, ok, que alguien se. No sé si ya está en el trailer porque no conozco el nombre de la banda de Mero, pero que alguno que lo conozca lo chequee a ver si ya está. No, no hay Y nada, no bueno, hay nada. no. En el trailer En está. el trailer está la banda de Mero. Vamos de nuevo. Yo no conozco la banda de Mero, no sé cómo se llama. En el Trello, que alguien se fije, el link está en el pad, que me confirme a ver si está o no la banda de Mero. Y bueno, ya sabemos que tenemos que elegir dos nada más, no tres. En Está el bien, te Trello estamos que. salteando un paso, chicos. Primero, o sea, esto era para armar la reunión para organizar el Media Festival. Pero algunas referencias, esas cosas ya vienen más de la organización del Media Festival y lo tratamos en la reunión del Media Festival. No nos vamos a poner acá a seleccionar las bandas. Pero sí sepamos que, bueno, hay muchas más bandas que eso y Squalo de última, viste, tocas y después te acoplás. O sea, no va a impedir que toques con la banda el hecho de que digamos, nos quedemos sin organizadores para el evento. Ok, entonces, ¿en qué momento gestamos el grupo de acción? ¿Ahora o esperamos una semana, ponele, hasta la próxima reunión o algo así, y ahí ya caemos en la reunión organizativa con el grupo de acción ya gestado? No, no, no, no. Ahora planteamos una fecha para organizarnos, digamos, para reunirnos, para organizar el Media Festival. Yo me voy a prender. Los que se quieran prender acá, listo. Ya los anotamos. Y después armamos la reunión convocando a gente que además se quiera prender al resto de la organización. Pero pongamos una fecha, no sé, para la semana que viene o el jueves de la semana que viene, algo por el estilo, para empezar a organizar ya más en profundidad el Media Festival. Ok, bueno, esta fecha, ¿a uno tiene alguna preferencia en particular? Yo saco de la galera porque sí, el jueves de la semana que viene. ¿Alguien tiene alguna dificultad con esa fecha? Pregunta, ¿presencial o online? Online, online. El jueves de esta semana a la noche, dicen. Sí, tipo 10. Sí, yo me prendo. Bueno, la pongo para el jueves de la semana entrante a las 22. Sí. ¿Listo? Bueno, entonces la reunión está confirmada para el jueves 22 de agosto, está puesto en el pad, así que bueno, eventualmente hay que difundirla por los medios pertinentes. Recuerden que se pueden ir agregando ahí mismo en el pad, abajo del grupo de acción para organizar, si no hay gente, bla, bla, bla. Ya puse yo dos nombres, ya también está agregado Squalo, así que al que le interese, nada, entra al pad y agréguese, así vamos viendo de acá el jueves. ¿Cuánta gente contamos tentativamente para que, al menos hasta el momento, esté integrando el grupo de acción organizativo del Media Festival? Al menos lo que está en el pad es todo lo pertinente del Media Festival. ¿Alguien quiere agregar algo que no esté? No, no, después lo vemos en la reunión. Muy bien, entonces recuerden, jueves 22 de agosto y eventualmente hacer la difusión de esa misma reunión. El último punto es las charlas en la UTN, que tienen fecha para 28 de septiembre. Los puntos a tratar son diseñar e imprimir los volantes para difundir la charla con la fecha, hora, día y lo demás que corresponda y repartirlo por las facultades pertinentes. Nuevamente habrá que contactar al grupo de diseño gráfico, ¿no? Sí. Por cierto, el grupo de diseño gráfico de CABA está medio desarmado, así que de última lo tratamos con Excel y usamos el equipo nacional. Ok, listo. Entonces, perdón. Una cosa con respecto a eso. ¿Los diseños se podrán hacer antes de 2 semanas? Sí, antes de 2 semanas desde ahora, sí, perfectamente. Ah, bueno, joya. Perdón, ¿de 2 semanas de ahora o desde 2 semanas antes de que sea el evento? No, de 2 semanas desde ahora. Sí, no hay otra manera. Contanos un poco Contanos un más, poco más. Aristarco, qué era lo que querías hablar. Bueno, más o menos es eso lo que puse ahí, orientado a la difusión. Después, de lo demás me encargo todo yo. No. Eso sería más o menos lo que necesito. Dale, perfecto. Las charlas, cuáles son, etcétera, el tiempo, eso ya tenés todo resuelto. Sí, eso es todo resuelto. Y las charlas, si quieren agregar algunas, me dicen, no hay problema. Listo, de 10. Bueno, entonces, diseñar las fichas A1 para la facultad, puse lo mismo con el punto de los volantes, contactar a la gente de diseño gráfico en lo posible dentro de los próximos 15 días para que tengan eso listo. Perdón, A1 es gigante A1. Sí, la calidad tiene que ser alta. Está bien, o sea, para, o sea, es para 4, pero con altos DPI. Digamos, diseñarlo para 1 es para, no sé, papel en la pared más o menos. Claro. Una cosa también con respecto a eso. Los A1 me encargo de imprimirlos yo. O sea, los costos van de parte del centro de estudiantes. Ah, está bien, pero entonces tamaño A1, literalmente. Sí. Oh, buenísimo, listo. Y después los costos de los otros, ¿cómo hacemos con eso? ¿Los afiches pueden ser a color o blanco y negro o cómo? No sé, eso no tengo idea. Depende de los costos. Si puede ser a color, mejor, pero sé que va a costar más caro. No, no, los A1 que dijiste se encargaba del centro de estudiantes. Sí, los A1 son a color. Perfecto, bueno, el resto, digamos, los afiches que sean A4, el resto que vayamos a imprimir nosotros, digamos, los costos salen de la billetera del capítulo o lo organizamos entre nosotros, no te hagas problema por eso. Ah, bueno. Aristarco, te puse como encargado de los afiches A1, en el sentido de que te pasamos la imagen. Si te parece que está todo correcto, digamos, lo que tiene que ver con la parte de los, no sé, el tamaño, la definición, todo tipo de cosas que yo no entiendo mucho. Una que esté confirmado eso, vos te encargás de lo que es la impresión. Pero nuevamente la difusión va por parte del movimiento, ¿no? La difusión de los A1 por parte del centro de estudiantes. Después de los afiches A4, también habría que agregarle un logo, ¿viste? Del centro de estudiantes. Así nos dejan repartir por la facu. Ok, perfecto. Entonces, como para repasar, perdón que sea un poco repetitivo. Afiches A1, solamente diseñamos la imagen, te la damos a vos y vos te encargás de imprimirlos. O sea, vos en el sentido de vos y la gente que labure con vos en eso. Vos te encargás de imprimirlo y de pegarlo donde corresponda. Claro. Muy bien, excelente. Aparentemente eso es todo lo que tiene que ver con la charla UTN del 28 de septiembre. No sé si alguien quiere agregar algún punto que no tenga que ver con la impresión y diseño y repartija de volantes y de afiches. Yo quisiera saber si hay un número específico de volantes para difundir en la facultad o imprimimos los que sea y repartimos esos. Mira, lo que te puedo decir es que lo mejor sería hacerlo en función de cuánta gente digamos, juntemos en el grupo de acción que vaya a repartir. No esa cosa de hacer, no sé, 1.000, algo por el estilo, y que vaya a repartir dos y no los entreguen nunca. No sé si más o menos con un ejemplo tonto me explico. Claro, yo no sé por qué asumí que no sería el equipo de activismo quien hiciera eso, sino, no sé, el centro de estudiantes. Por eso le preguntaba a Aristarco más que nada si hay un número específico en el primer punto del pad de imprimir los volantes. No, porque el Aristarco y el centro de estudiantes se cargan de los afiches A1. Ellos saben cuántos van a hacer y dónde los van a repartir. Eso corre por cuenta de ellos. Nosotros simplemente le damos la imagen, nada más. Los afiches es la metodología que hay dentro del movimiento. Lo que yo propongo así muy ad hoc es, en función de cuánta plata haya en la billetera, ver cuánto se puede imprimir y aparte ver cuánta gente está dispuesta a ir a repartirlos, teniendo en cuenta que son afiches que no son multiuso. Son un evento en particular, en una fecha en particular. Yo iría de verlo en función de cuánta dinero va a quedar después del Media Festival, porque todavía hay que terminar digamos, de pagar la seña completa. Y bueno, en relación a cuánto queremos que nos quede para más o menos manejarnos. Ah, listo. Entonces, no hace falta que sea dentro de los 15 días, ¿o sí? No sé, pero bueno, mejor que quede para que nos apuremos un poco. Está bien, no, los que se retiren para el 15 días son los A1. ¿Me equivoco ahí tanto? Sí, muy bien. Listo, el resto después nosotros manejamos para el demonio en esta discusión, problema nuestro. Pero él necesita los A1 para tener el centro de estudiantes para dentro de 2 semanas. Sí, chicos, es fácil. El A1 hacemos la imagen y nos olvidamos directamente. Lo demás, bueno, hay que ver cómo lo vamos a manejar. Lo que yo propuse es eso, simplemente, ver cuánto dinero va a quedar después del Media Festival y ver cuánta gente está dispuesta a ir a repartir. Y en función de eso, bueno, ver cuántos hacemos. Muy sencillo. Otro punto que, perdón, yo salté sin querer, dice que hay que contactar al administrador del grupo de Facebook de la UTN, que es simpatizante del movimiento, para que nos ayude a difundirlo. No sé quién lo conoce, no sé quién escribió eso, pero bueno, que se explaye. Sí, yo lo escribí y yo lo conozco. Después, ¿podrás vos, Javier, contactarlo? ¿Qué? Yo no lo conozco, vos lo conoces, ¿cómo contactamos? Sí, pero a mí tampoco me conoce en realidad. Yo lo conozco porque es el administrador y es simpatizante. Pero sé que a vos te conoce porque seguramente habrá visto las charlas y de hecho también vino la otra charla que fue el año pasado. Está bien, está bien. Bueno, después pasame el Facebook del flaco y bueno, a ver si me agrega y bueno, a ver qué onda. Dale, más que nada eso, porque a mí no creo que me dé bola. En cambio, vos, como que sos la imagen visible del movimiento. No, así lo parió. Bueno, dale. Dale, gracias. Dale. Bueno, te iba a decir que lo pongas en el pad al contacto ese, pero mejor no, porque si lo va a hacer Javier por su cuenta, que no quede, digamos, el contacto del público. No es algo que tenga que ver con. No sé si le va a interesar mucho que quede ahí libre. Si no, bueno, después vemos quién se contacta, Javi. No, no te hagas problema si vos no querés mandarle. Le me lo mando yo, redactamos una carta en un pad o algo por el estilo. No hay ningún drama. Bueno, charlas UTN, 28 de septiembre. Aparentemente no hay nada más. Pregunto antes de pasar a otro punto si alguien quiere agregar algo que no esté en el pad. No, eso es solo lo del grupo porque es bastante importante porque tiene 3.000 personas y si se puede poner el grupo, es decir, cambiar el banner con el diseño del afiche, poner el mismo banner en el grupo, sería muy importante. Sí, no, la idea de que hagan difusión de esa página está buenísima. Pregunto Bien, una yo me cosita. encargo, chicos. Dale, Juanito. Recién Aristarco comentó que para el. Eve, creo que comentó en el chat. Que se necesita que se le pase la información al grupo de diseño gráfico para hacerle el A1, el diseño. Esa información, ¿quién la tiene? ¿Quién se la puede pasar a los de diseño? Primero nadie porque no existe. Tenemos que definir las charlas específicamente. Y preparar el evento. Así que eso yo diría que lo hagamos entre esta semana y la semana que viene. Voy a hacer un tema con Tiki, bueno, en el foro y en el grupo de Facebook, convocando a los voceros, los etiqueto uno por uno. Digamos, la idea inicial es repetir exactamente lo mismo que hicimos en el ZR. Si no, bueno, nada. Ok, perdón, pensé, estaba re desactualizado, pensé que ya habría algo de todo eso. Listo, es como de cero. Está bien, no, no, la premisa era repetir el Z-Day prácticamente. La única que va a faltar es la de Pablo, que se fue a vivir a Córdoba, en el medio de las montañas y con los ovnis. Bueno, entonces charlas UTN, ya está más o menos todo confirmado. Sí, yo podría dar bien mi charla sin que se me acabe el tiempo y bueno, o sea, tenemos un poquito más de tiempo para el resto de la charla. Ah, perdón, perdón, ya que no queda mucho más. Una cosa que me colgué del foro urbano de la Biblioteca Nacional. ¿Qué opinan? Es súper corto. Al abrir el evento pasamos el video que armó Vasco de, digamos, una breve introducción al movimiento 6. Me parece que eso lo tendremos que pasar en todos los eventos nuestros. Sí, tranquilamente. Sí, porque Sí, la porque... opción es que se pare uno adelante a decir, hola, este es el movimiento 6. Ya tenemos el video, bueno, empecemos a usarlo. Sí, perfectamente. Bien, cuando quede todo listo para pasar la diapositiva, se pasa el video mientras el vocero se prepara. Total, es re cortito, así que de una. Está bien, y si nadie se prende de presentador, me prendo yo. Sí, siempre habrá alguien que presente, eso no es drama, pero si está el video, mejor. Las dos cosas. Hola, este va a ser un video que les explique y pasamos el video, etcétera. Bueno, perfecto. Entonces que alguien recuerde llevarlo en algún formato al video. Dale, listo. Y después hay otro punto que es el último ya, que dice incentivo interno, comunicados varios. Las fotos y videos, tanto del activismo del Día del Amigo como del cine debate, no sirven ni para editar un video, ni para álbumes de fotos, ni para acompañar una reseña. No sé quién lo puso, pero que se explaye porque yo no entendí mucho. Debe ser No, de de Dani una Mota, animo. pero no sé si vino, a ver. Igual son puntos distintos, ¿eh? El incentivo interno es uno que viene de hace como 2 semanas y el de abajo lo debe haber puesto Vasco. Es otra cosa distinta. Ah, bueno, pues estaba como un subconjunto dentro del punto 4, por eso me perdí. No, de hecho están en puntos separados. Bueno, ponele. En fin, lo de incentivo interno, ¿alguien sabe qué significa? Yo no sé qué es. Sí, era algo que Dani quería traer para debatir. En la última reunión hablábamos algunas cosas. Ahora paso el resumen de la reunión anterior para que vean algo, pero igual es algo que más que nada Dani quería debatir en el grupo, entre los miembros activos. Sí, me parece que si no está Dani no tendría mucho sentido que lo recitemos nosotros porque quizás orinamos fuera del recipiente, ¿no? Está bien, pasa para la próxima reunión a ver qué parece Dani. Yo porque sinceramente no entiendo mucho, puse un título y nada más, si No, no, no, vería estaba que se hablando de podía... los resúmenes. No te escuché. En los resúmenes anteriores estaba todo descrito y punto, adecuadamente. Lo habré agregado y no le puse la descripción de qué era. Básicamente se trataba de, bueno, qué tipo de incentivos tenemos nosotros para mantenernos unidos como grupo, que decía que en el partido del tenis era como que cada vez que debía hacer algo estaban todos ocupados, iban llamándolo por uno, y se tenían una cosa por el estilo, a ver cómo podíamos hacer, pero me parece que mejor tratarlo cuando venga Dani, por eso. El punto 4 lo pasamos a la siguiente reunión. Y el punto 5 me parece que lo que dice súper lisa, llana y claramente es que las fotos que sacaron en los últimos eventos no sirven para nada. Bueno, y en relación a eso, más que lamentarse, ¿qué se puede hacer? Nada. Eso lo Bueno. escribió Vasco, me parece, ¿eh? Bueno, Perdón, tenía entonces el que... micrófono en la cabeza, por eso no se escuchaba bien. Como decía, entonces en relación a eso, más que nada es un recordatorio o un aviso, mejor dicho, de que no sirve el material que se registró en el último... el último foro urbano, llamémosle. Sí, de hecho dice que no sirve, o sea, no son útiles ni siquiera Ni para siquiera. acompañar la noticia. O sea, que si sale una reseña de los últimos dos eventos, digamos, o vendrían sin imagen, o bien las pondríamos y, digamos, la persona que opina que no sirven para eso se va al demonio y las ponemos igual. Una de dos, Bueno, una de dos. okay, Sí, sea como sí. sea. Sí, es cuero. Perdón, perdón. Vasco lo veo que está acá, pero no está, ¿no? ¿Escuchando? Sí. Y responderá eventualmente si está. Claro. Bueno, la cuestión es que me parece que eso lo debe haber escrito él porque yo le fui pasando algunas cosas y yo fui sacando con la cámara de fotos y filmando, pero mientras estábamos en otra. O sea, no estaba encargado de fotos, pero era por lo menos como registro. Calculo que no habrá podido ni siquiera distorsionarle los colores o hacer alguna boludez como para que sirva. ¿Cómo resolvemos eso? Porque a lo mejor se está buscando que las fotos tengan una recontra calidad y por lo menos yo me acuerdo que había fragmentos de Javo y de Cato hablando, presentando uno el video y otro creo que el debate posterior. Que no sé por qué no se puede llegar a utilizar, por eso estaría bueno si él está acá, que nos dé un poco su punto de vista. Estoy casi seguro que eso lo escribió él. Yo no vi nada del... Sí, Neo. No, iba a decir que me parece que por ahí lo ideal sería que, bueno, todos veamos las imágenes y los videos como para consensuar, pero eso es medio difícil, hay que subirlo a un servidor, descargarlo todos. No va, no sé si hay otra manera, porque si no hay que publicarlas directamente. Yo fui, se lo pasé por WeTransfer a Vasco por el peso que tenía, pero se me ocurrió pasárselo a él porque era el que iba a estar encargado de editar esas cosas. Yo no sabía que estaba bueno por ir subirlo a algún otro lado. ¿Qué me recomiendan? Mira, en principio la gente encargada de video sabe mucho más que yo, así que yo de alguna manera confío en que si me dicen que no sirve es porque no sirve. Así que bueno, mi postura es esa. Si el grupo, digamos, o la gente que sabe del tema dice que no va, de alguna manera debe ser que no va. No me parece mal bajo ningún punto de vista que lo veamos todos y que eventualmente digamos, no, mira, no está tan mal. La verdad que antes que nada es mejor esto, o alguna frase por el estilo, y utilizar el material. Si quiero que lo tenga, que lo suba a algún servidor de, no sé, de almacenamiento en la nube, que nos diga cuál es, y lo descargamos y vemos. Ya está, igual, Squalo, si lo subiste a WeTransfer, pasa el link. Lo vemos para la próxima. Claro, ¿Cómo pero es es como eso? Perdón. dice Cato. ¿Cómo sería ¿Es eso, Pablo? WeTransfer? No, a ver, WeTransfer no es algo que lo subís y después le pasas el link a alguien y se lo baja, por ahí estoy diciendo cualquier cosa. Creo que sí, que está la información. A mí me llega un mail una vez que le di que lo mandé, digamos, que aparte de los datos a quién se lo estoy pasando, creo que hay como un enlace abajo. Pero eso creo que tiene un vencimiento hasta el 22. Creo que nos quedan 4 días. ¿Quieren que lo postee rápido en algún lado? Sí, dale y lo pongo a bajar, dale. ¿En dónde? Pero... Acá. Ah, bueno, dale, ya vengo. Pero sirve de algo, muchachos, que veamos todas las imágenes. Es como decía Matute recién, que bueno, justamente la gente que se encarga de esas cosas y dice que no sirve, por algo será o no. Va, no sé, yo supongo. Fabi, el Está tema bien, es yo la quiero también. ver, Fabi. Claro, está el No, tema de la claro, está exigencia, bien. User Fabi. disconnected from your Fabi, está channel. el No, tema de la eso. Más exigencia que nada también. era para saber nada más. Dale, ok. El tema de la exigencia también. Si yo estoy, por ejemplo, en el tema de la música y me pongo. Mi criterio va a ser mucho más quisquilloso y detallista, a lo mejor. También está bueno, como dijo Cato también, que si la ven un par puede haber como sugerencias que templen un poco más por la otra vía. Claro, A no, ver, no, yo... está bien. Yo más que nada quería saber justamente si servía algo, porque claro, yo tampoco las vi, tampoco puedo opinar, pero bueno, sí, a lo mejor mi opinión tampoco es tan, que digamos, pero bueno, sí, las quiero ver también, si se pueden, sí, pero no puedo opinar mucho más que eso porque no entiendo el tema. Está bien, es una revisión ad hoc que se nos ocurrió porque nos parece que está bueno sacar el comunicado. No es una regla general, es simplemente una cuestión particular de ahora. La metimos así medio ad hoc para ver qué onda, nada más. Bueno, al menos en lo que está en el pad, eso es todo. ¿Alguien quiere agregar algo o algún tema que no esté contemplado en el pad? Muy bien, aparentemente no. Así que damos por terminada la reunión número 90 del Movimiento Segue Scava, siendo domingo 18 de agosto, 23 y 14 minutos. Nos vemos la semana que viene. Recuerden revisar el pad quien les interese y quiera agregar algo para la próxima reunión, lo pueden hacer desde los links que se proveen en el pad antes mencionado. Bueno, un abrazo, muchachos. Nos vemos la próxima. Buenas Quería hacer noches. una pregunta igual. Pará, Javo, pará, Oh, Juan, sí, comenten. Miren que pregunté si faltaba algo. Y pero yo estaba, les dije que me aguanten un cachito, estaba buscándole el link que me pidió Javo recién. ¿Qué pasó con el link? A ver. No, es que se lo estoy por pasar ahora, justo estaba escuchando que se estaban yendo a la mierda. No, está bien, el link no se graba, lo pones en el chat, después, ahora no lo pasas. Dale. Cortamos, Ah, era por vamos el a audio agregar. nomás. Claro. Perdón. Muchachos, ¿me escuchan? Sí, Vasco, ¿cómo te va? Bueno, perdón, caí retarde. Algo escuché que estaban hablando de lo de las fotos que no sirven para mí, ¿no? Sí, estamos cerrando justo, Vasco. Pero si querés, vemos el tema de las fotos. ¿Qué pasó? Así que rápidamente. No, está bien lo que dijeron que lo que van a hacer ahora me parece correcto, digamos. Analícelo otra persona más, pero para mí no va ni en pedo. Sí, fue una cuestión así, media que siguió en el momento. Bueno, a ver, veámoslo todo. Capaz que, no sé, la vara de la gente que lo revisó está muy alta y nos parece que es mejor sacar un comunicado con una imagen, aunque no sea la mejor de todas las imágenes. Y bueno, y que esté la imagen, básicamente. Así que, nada, lo revisamos y si más o menos vemos que se puede pilotear la cosa o se puede llegar a la conclusión de que sirven para algo, se usarán. Y si no, no, digamos, queda como está hasta ahora. Sí, me parece bien. Como criterio, digamos, para que quede grabado, para mí es, si damos la impresión de que el movimiento está atado con alambres, no conviene. Ese es un poco para mí mi criterio. Después cada uno lo analizará. Está bien, está perfecto. Bueno, no sé. Ahora, si alguien quiere leer algo más, y si no, bueno, se termina la grabación. Después, eventualmente, se puede editar esta parte, no sé. Bueno, nos vemos en la próxima reunión, muchachos. Un abrazo y hasta el domingo que viene y los que van a estar para el Media Festival hasta el jueves que viene. Chau, chau. User in your channel stopped recording.